piel ajena de otros quereres, y ahí dejaron ya tus amores. Me causan pena labios ajenos que te besaron. Ya tus ojazos perdieron brillo de haber llorado por otro ser. Allí en tu pecho nido vacío y ya no puedes jamás querer. Mas sin embargo yo te quiero tanto. Si tú me das tu amor, curas mi llanto. Cuando te beso, linda cereza, vuelvo a quererte con frenesí. Hay algo en tu mirar que me embeleza. Me siento tan feliz pensando en ti. Cuando en las noches a las estrellas cuento mis penas, muero de amor. Mas sin embargo yo te quiero tanto. Si tú me das tu amor, curas mi llanto. Cuando te beso, linda cereza, vuelvo a quererte con frenesí. Hay algo en tu mirar que me embeleza. Me siento tan feliz pensando en ti. Cuando en las noches a las estrellas cuento mis penas, muero de amor.